Yeah. ¿Cómo es, tío? ¡Muévelo! ¡Muévelo! Hacemos de cine, cuando pillo micro nadie quiere que termine. Sigue. Carismático, sangue, está en la puta casa. Estricto con el plástico en la cancha. Mi gancho plancha, engancha al suelo. Si traigo la movida, ya sabes lo que muevo. Sabor, sí. Pilla litros, yeah. Si me siso la botella, tenemos fijo. No ves ni un pijo, estás en nuestro sitio, yeah. Así que ponlo en tu radio y vente, colega, vente. Sí, que pinta de vicio. ¡Muévelo! ¡Muévelo! A piñón, 1, 2, 3, del tirón. De nosotros a ti hay un abismo. Sanco, sí. Soul Beat, sí. Moviendo los ritmos, yeah, yeah. Escóndete o corre, con cuidado si la lías en la noche. El Estado no cortará las alas a este joven, nah. ¿Está entendido? Si me prohíben enseguida, yo me legalizo. Deseo en las venas, adrenalina. Las noches en vela, sexo con la piba. Movida rica para tu práctica. Raps, látex, amor en cantidad. ¡Muévelo! Como yo lo sabe hacer así. Flipa tontín, escuchan sus beats en la puta street. Las chicas pin pin, yo reparto pom pom. Tú tienes fin y yo tengo el funk. Raperitos andan verdes, sí, o lo mueves o lo pierdes, yeah. Pilla birras pilas, tenemos de sobra ya y tiramillas. Tú verás si pinta rimas o te las guías. Esquiva al orden que purifica. Mi tropa, mi arropa, siempre favorita. Regreso al estilo, hijos de pija.